10:36, como decíamos, está prevista en medio de esta mañana, que desde el punto de vista del tiempo está complicada, pero una movilización muy importante, con una de las realidades más candentes de nuestro país, que tiene que ver con una marcha aquí por el centro. Tenemos en línea a Hugo Leiva, que integra la coordinadora de ollas populares de nuestro país. Hugo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia ahí. Bueno, hace tiempo conversamos contigo para conocer de las realidades de las ollas populares. Vos recordanos en cuál estás. Estamos en la olla Faustino Chimango Rodríguez, en el cerro, donde entregamos la comida a Najupén, ahí en la Asociación de Jubilados y Pensionistas. Bien, y contanos de qué se trata esta movilización en este 19 de agosto, que tiene que ver con un día también latinoamericano, ¿no? Sí, sí, fuimos invitados, la Coordinadora Popular y Solidaria fue invitada a participar de la organización de esta marcha, con lo cual se conmemora desde aquellos asesinatos en Brasil acerca de la gente viviendo en situación de calle. Desde ese momento, organizaciones mundiales, a nivel mundial, se han organizado para que esa masacre no sea impune y que esté reflejada en cada movilización en varios países. Bueno, fuimos invitados de esa parte a participar, ver la realidad que nosotros trabajamos con ese tipo de gente en situación de calle, más otra población también, que son trabajadores que nos alcanzan el fin de mes, y un montón de situaciones. Entonces, en eso hemos participado y está ahora la marcha concentrándose en la Plaza Cagancha, con la cual va a ser una movilización el MIDES. Nosotros, desde la Coordinadora Popular, como algunos ex trabajadores gastronómicos, estamos acá dando una mano en esta cocinada, en la Huerto Olla, lugar con la cual también algunos integrantes de la olla tratan de ver por ahí todo este problema de salud mental, integrándose en la tierra, plantando y un montón de cosas, situaciones que venimos trabajando desde la Coordinadora. Pero hoy en particular dando ahí la ayuda para que llegue un alimento después de esa marcha y entregar frente al MIDES. Y también en esto nosotros reivindicando ese derecho vulnerado que estuvo en toda la población de 2020 hasta parte, ¿no? Claro, esto que vos decías de por qué se toma esta fecha tiene que ver con la llamada masacre de la C, una plaza, ¿no?, de la región central de la ciudad de San Pablo, que llevó a la... Esto pasó entre el 19 y el 22 de agosto de 2004, fue hace 20 años, donde incluso se denuncia la participación de policía en el asesinato de gente que vivía en la calle, ¿no? Sí, es la realidad que comenzó en ese tiempo y después se vio reflejada en todo el continente, ¿no? Claro. Esta realidad, incluso acá estaba la misma gente que venía a la olla diciendo justamente los antipasta, ¿no?, que salían a pegar a la gente en la noche. Cierto, cierto. Estas realidades que estamos viviendo y que nosotros la vivimos y somos los que estamos al frente en esta situación, más vulnerados, de los derechos más vulnerados de la gente, ¿no? Claro. Vos estás, me decías, en la olla de Chimango Rodríguez, ¿no?, del cerro. ¿Sigue? Sí, exactamente. ¿Cuánta gente están atendiendo ahí? Mirá, hoy se nos da, la población de gente se mantiene, una población de viejos que todavía no llegan a cobrar la jubilación y están en trámite. Y esta cosa que nos está pasando, que cada vez hay que trabajar más para poder jubilarse y todas las trancas que se tiene, ¿no? Esa población de gente con enfermedades, salud mental, alcoholismo, y los que viven en la calle, estamos desde casi siempre de entre 40 y 50 personas que llevan para su familia. Claro. Pero también la Faustino Chimango Rodríguez implementó una olla móvil, porque nosotros nos vinculamos a esto y de esto hablamos, lo que nos pasa en los centros culturales, por ejemplo, en la Casa de la Pólvora, con comisiones barriales, y hoy estamos aplicando una olla móvil que estamos llevando a una comisión barrial que organizó a sus vecinos, y también ahí hay 50 vecinos que estamos entregando también los días viernes a las 20 horas una olla móvil con la cual andan haciendo malabares para conseguir, pero nosotros, como tenemos la infraestructura, se la arrimamos ahí, y también a una parte del barrio obrero, que son 17 personas ahí, que las cuales estamos llevando, que están en la lona, y principalmente gente en situación de discapacidad, que están también mal y no pueden salir e ir a la olla por los estados de la calle y un montón de reivindicaciones que a esta gente también le sucede, ¿no? Claro. ¿La olla móvil esa en qué zona se mueve, Hugo? En la zona de Casabó, en la zona de Casabó, el barrio Ancina 2 es la comisión con la cual comenzó este proceso y ahora se agregó el barrio obrero y bueno, entre comisiones barriales y esta cosa que estamos viendo entre nosotros los vecinos buscándole una solución a aquel que realmente está mal, por eso es la comisión la que sabe del barrio a quién es y a quién le entrega. Nosotros solo hacemos ese trabajo que no es remunerado, pero que lo tendría que hacer las instituciones del Estado. Y con eso justamente lo que queremos demostrar es un Estado que viene bastante ausente hace tiempo, a no ser el plan ABC, pero sí las cosas y apoyos de algunos sindicatos que tenemos para poder sustentar esto, ¿no? Es algo que no pueden tapar los ojos de las cosas que pasan. Claro. Vos decías, buena parte de quienes van a comer a esas ollas son gente que vive en la calle. Sí. Nosotros tenemos características diferentes dentro de la Coordinadora Popular y Solidaria. Depende de los barrios, los lugares. Por ejemplo, en esto que te digo, la Faustino va trabajando en comunidad, con comisiones barriales y esto. Pero también tenemos la realidad del centro, donde hay una población en la calle viviendo espantosa, la cual justamente una de las organizaciones, los usuarios de los... de donde se queda la gente a dormir, a pernoctar, sí. Los refugios, ahí va el INDA, que le da una lista para dentro de 2 meses para dar y les dan una dirección para ir a buscar la comida, donde tienen que atravesar toda la ciudad, y esta característica que nos estamos enterando justamente con el diálogo que hay entre estas organizaciones que hoy convocamos a esta marcha, ¿no? Claro. ¿Cómo es la realidad con lo del INDA? Porque muchas veces se pregunta, bueno, ¿qué hace el Instituto Nacional de Alimentación, que depende del MIDES? Cuando van a pedir, no sé qué modalidades hay, si es de ir a comer a comedores o se les da un surtido, una bandeja, ¿cómo es esa realidad? Con estos fríos, una comidita congelada viene bien para la gente en la calle, ¿no? Claro. El famoso PAT. Del Ajá. MIDES y todo esto, ¿no? Ajá. Pero la realidad que hubo, y justamente no tengo a la persona indicada ahora para hablar, que hay un relevamiento de unas encuestadoras que han hecho acerca de la pobreza, la gente en situación de calle. Hay 2.700 personas viviendo en la calle, con la cual justamente si le preguntás a parte de esas 2.700 personas dónde se alimentan, una de las segunda o tercera respuestas son las ollas populares, la primera la volqueta, ¿no? Ajá. Pero por el INDA se acuerdan por allá abajo que existe y que no van ahí porque le hacen todo un montón de trabas para poder darle un poco más. Tienen que tener el carnet de buena conducta para darle una alimentación a la gente, que es un derecho, ¿sí?, constitucional, ¿no? Esta cosa justamente, y bueno, de acá en adelante esta coordinación de la marcha entre todos, los que estuvimos trabajando, las organizaciones que estuvimos trabajando, nos merecemos un encuentro para ver las realidades, ¿no? Hay claro. Parte de UNIDE, hay parte de gente que tiene detalle, conocimiento, con lo cual, bueno, como decía don José Gervasio, ¿no? Nada más que nosotros mismos cuando un Estado te deja tirado, ¿no? Acá vemos bastante negros, zambos, mulatos, desplazados, y algunos perros cimarrones que seguimos queriendo tratar de morder algún garrón. Está bien. ¿Cómo es actualmente entonces el vínculo con el MIDES? Porque hubo toda una polémica que se había marcado como una especie de ONG o empresa para la distribución de alimentos, había como una lista oficial, otras que quedaron por fuera. ¿Cuál es la realidad actual de eso, Hugo? Para decirlo así, fríamente, en esto, sí. Y en esto ponemos nuestro nombre y la olla Faustino, que ha estado estableciendo y tirando esta propuesta dentro de la red del Cerro y a la coordinadora mismo. Sí. Esto es algo macabro, ¿no? Empezó el MIDE, que bueno, ellos no sabían lo que era el desarrollo social, ¿no? El ministerio lo creó otro partido político con el cual justamente los que llegaron a este gobierno lo que hicieron es trabajar el gobierno para alguna clase social y a la otra empobrecerla, como hoy está más empobrecido y se ve en todo. Y en esto justamente nosotros vemos una realidad desde la coordinadora con la cual lo del MIDE es otro de los gobiernos corruptos, con lo cual en los momentos por protestar por un café vencido, siguió con todo el escándalo en Artigas, con todo esto que pasó, que daban electrodomésticos desde el MIDE a unas que estaban ahí en la intendencia para poder conseguir. Bueno, es de esto que justamente se emplean el dinero en vez de llegar a 2.700 personas, como alguna vez en el 2020 pidieron una renta básica para estar y no nos dieron. Cuando faltó agua tampoco nos dieron. Y bueno, no nos consideran ni siquiera capaces uruguayos o personas, ¿no? Bien. Y en esto, la realidad de hacernos fuerte y tratar de ser visible, y en esto un agradecimiento tremendo a la posibilidad que nos dan ustedes, como muy pocas emisoras nos dan, ¿no? Hugo, ¿cómo va a ser la movilización de hoy? ¿En qué va a consistir? La movilización estaría marchando 11, hoy veremos con el tiempo, porque justamente en este momento estoy en otro lado, en la cocina, pero está más o menos 11, 11 y cuarto, trasladándose desde la Plaza Cagancha hasta la Puerta del Migue. Ahí nosotros vamos a llegar con unas ollas cocinadas ya, pronta para entregar a cada uno de los que pasen por ahí y vengan en la movilización. Claro. ¿Y se va a intentar entregar algo a autoridades del MIDES o algo así, o no es parte se va a leer una proclama con la cual los compañeros que justamente están en ese tema, nosotros estamos más en la parte gastronómica, sí, apoyando en esto la CPS, ese trabajo solidario que hacemos, pero sí, está eso más o menos ya establecido con algunas de las organizaciones que están llevando la proclama. Bien, te queremos hacer escuchar un audio, un mensaje de una oyente, Cecilia, que está escuchando y nos dice que tiene un mensaje para vos, que lo escuches un momento. Pero cómo no, con mucho gusto. A ver, ya te lo hacemos escuchar. Hola, escuchando la entrevista tan interesante de esta protesta que se va a llevar a cabo. Por lo que yo hablo con gente en situación de calle, que a alguno le doy de comer acá en el barrio, o sea, Tres Cruces, la comercial, y cada vez hay más gente, lo que ellos comentan es que montones de veces quedan fuera del refugio porque no hay lugar, no dan abasto o les asignan un refugio para la noche que es lejano y no tienen forma de movilizarse porque no tienen dinero. Y a veces tienen que quedar aguardando hasta tarde en la noche para saber si hay lugar en el refugio o no. Es así la situación que sabe ahí el compañero. Muchas gracias. A ver, Cecilia, gracias. Gracias por levantar ese centro ahí, la cabeceamos con gran honor, a ver si metemos un golcito ahí. Esta es la realidad, lo que dice Cecilia, lo que pasa en las ollas. Pero basta por pasar una noche de frío, por el lado de los refugios, la cantidad de gente afuera, con esta llovizna hoy. ¿Dónde está? Y bueno, esta es la realidad con la cual, claro, cuando vengan las cámaras a ver esta realidad, lo primero que mandan es un camión militar ahí para sacar y tapar y llevar a la gente para otro lado. Y estas realidades son las que se quieren tapar de que no exista. Y es lo que está diciendo Cecilia, es lo que vivimos en cada olla, lo que vive cada persona que integra la olla, que tenemos, que nos van a golpear la puerta muchas veces por una necesidad o por algo, con lo cual no tienen, ¿no? Y es verdad, le designan lugares donde tienen que trasladarse y le es imposible a la gente. O sea, no hay una solución en esto con lo cual sea integral al problema, ¿no? Y cada vez con toda la gente que sale de las cárceles y viviendo en la calle porque tampoco tiene. Y estas cosas nos están sucediendo e incrementando en las ollas populares también. Muy bien. Hugo, gracias por estos minutos y quedamos atentos a la movilización que nos decías en minutos va a comenzar, va a transcurrir por 18 de julio y va a llegar aquí cerca donde está la radio a la sede central del MIDES. Gracias y quedamos a la orden para seguir difundiendo lo que están haciendo ustedes. Pero muy bien, muchas gracias. Estamos ahí siempre. Chau, chau.